lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá trabajando con enorme placer para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya. En la producción, hoy Wilitza Arcaya también con nosotros, en los controles César González y en la conducción desde Alemania, Daniel Lari, desde Caracas, Venezuela, Neomar Hernández. De igual modo les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope @rcr750 y en diferido estamos en lacabilla.com y en YouTube. Busque los episodios en el canal de YouTube de la estación también, Radio Caracas Radio. Bienvenido Daniel Lara, buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Neomar? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo se siente? Aquí estamos, revitalizados. Ah, me alegra que esté revitalizado. Yo debo decirle que también lo estoy, pues ya la primavera ha entrado con fuerza y debo decirles que hoy me sentí como si estuviera caminando por Caracas. Está muy bien. La temperatura estaba entre 16 y 19 grados, muy agradable el clima. Y bueno, por supuesto, el clima cambia, la gente cambia con el clima. Eso es algo que me habían dicho que iba a ocurrir. Entonces tú, a la gente que veías cubierta permanentemente de negro, ahora los ves, bueno, que se dejan toda la ropa en casa. Entonces empiezas a ver a la gente que desempolva sus ropas deportivas y todo aquello. Y por supuesto el ánimo de la gente cambia, la gente sonríe, la gente saluda, etcétera. Porque con frío, uno le da miedo sonreír porque se te congela la sonrisa. En serio, te estoy hablando en serio. Tú cuando sonríes sientes que no puedes después cerrar la boca, una cosa horrorosa, Neomar, no te ríes. Entonces, la gente en invierno pierde la capacidad de sonreír, entonces. No la pierde, pero le da miedo. Está bien. Mira, Daniel. Ah, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a nuestro amigo en común, Luis Herrero Orellana, que me envió un libro sobre la vida y obra de Václav Havel. La libertad de terciopelo, se llama este libro, escrito por... aquí está... estos son unos autores criollitos. Branimir Barrueto Jamán y Darinka Barrueto Jamán. Vamos a darle una lectura a esto y vamos a conversar sobre esto seguramente en el futuro próximo. Bueno, ¿tú vas a votar o no vas a votar, Daniel? Porque tú puedes votar desde allá, de Alemania, o no puedes votar. Yo quería referirme a Václav Havel porque creo que es un término más amable, tema más amable. Está bien. A propósito del libro que te están regalando, Václav Havel, en efecto, era poeta, interesante, literato e intelectual de la entonces Checoslovaquia y fue quien encabezó el movimiento para la democratización de lo que hoy ya no es Checoslovaquia, sino la República Checa y Eslovaquia. Y llegó a ser inclusive presidente de la República Checa, Václav Havel. Ojalá tuviésemos nosotros intelectuales de esa talla para encabezar una lucha por la democracia. Pero más allá de eso, fíjate, en Neomar, se conoció también la noticia de la muerte de la primera esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela. Winnie Mandela fue una mujer que también participó en las luchas contra el apartheid desde muy joven, siendo esposa de Nelson Mandela. No por ser esposa de Nelson Mandela participó en las luchas, sino que fue también una líder importantísima de esa lucha contra el terrible sistema del apartheid en Sudáfrica. De Winnie Mandela podría decirse, y eso lo obvia muchísimo cuando se habla de la lucha contra el apartheid, que no fue precisamente 100% pacífica. Y Winnie Mandela tuvo que verse, creo que es un caso interesante, porque Winnie Mandela estuvo presa gracias a las leyes racistas, y cuando termina el sistema racista, también fue juzgada por varias muertes, entre ellas la muerte de un niño de 12 años, al cual se acusaba de formar parte de un grupo de espionaje dentro de la organización que dirigía Winnie Mandela. Y recuerdo muy bien el momento en que Winnie Mandela tuvo que enfrentarse en el juicio frente a un jurado encabezado por el cardenal Desmond Tutu, quien le pidió encarecidamente que pidiera perdón y que se arrepintiera frente a las evidencias presentadas, y Winnie Mandela no estaba muy dada a pedir perdón. Winnie Mandela desapareció, y con ella desaparece una parte importante de la lucha por la libertad en el mundo, Neomar. Así es. Mira, te preguntaba yo lo de votar o no votar, porque bueno, en esta especie de dicotomía eterna en la que estamos metidos los venezolanos hace buen rato, que tiene que ver con ejercer el derecho al voto o no, y lo de ejercerlo a veces es meramente simbólico, porque cuando uno vota, generalmente en los países democráticos usted elige, pero en Venezuela la película es distinta. Bueno, viene a propósito de la consecuencia o la derivación de la reunión del día de ayer en Francia entre el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y el dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, con las altas autoridades del gobierno francés. Tan altas autoridades que estaba Emmanuel Macron y estuvo en la reunión, y de hecho declaró después de la reunión el presidente de Francia. Entonces, el presidente de Francia ha dicho el día de ayer que ha venido a ratificar lo que venía diciendo hace mucho tiempo, y es que la elección convocada para mayo, para quienes lo olvidan, deliberada o de manera, bueno, porque no tienen buena memoria, pues se les va la memoria, es una elección ilegítima por las consecuencias que deriva de su convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, luego de que ocurre esto, Daniel, el día de hoy, entiendo yo, por lo que he leído en varios portales noticiosos, yo no estaba allí, obviamente, pero lo que he leído yo, es que el Frente Amplio, en el que se agrupan los partidos, o la mayoría de los partidos que estaban en la MUD, porque ahora no está Falcón allí, porque Falcón es candidato y está parte y todo lo demás, bueno, no, han dado una declaración ambigua el día de hoy, que han dicho varios de los voceros que esa elección es ilegítima y todo lo demás, pero que con respecto al llamar o no a participar en la elección, todavía se está dejando que los partidos tomen una decisión sobre eso. O sea, están dejando abierta la posibilidad de que se participe, o de dejarle, como cuando los partidos tenían algún papel importante en Venezuela, ¿no? Que se decía, bueno, se le da libertad de conciencia a la militancia. Entonces, en esa tónica más o menos está la declaración del día de hoy. Entonces, uno francamente a veces no entiende, Daniel. Uno no entiende si es que, si bien esto de decir que la comunidad internacional y sentarse en un taburete en una esquina de pueblo a esperar que la comunidad internacional venga y resuelva y todo lo demás, si bien es cierto que eso no es algo conducente a una solución realista, bueno, tampoco es cónsono con el espíritu del trabajo que se ha adelantado, no desde ayer, sino desde hace un buen rato, en las giras todas estas que han hecho, unos con más éxito, otros con menos éxito, y todo el movimiento internacional que se ha hecho. Uno no comprende que después de que declare Macron la ratificatoria de que esa elección no tiene ninguna legitimidad, bueno, hoy se deje el camino abierto a ver si de aquí al 20, en el mes de abril que recién se inaugura, bueno, cambien las cargas y entonces se diga, bueno, cada quien que vea qué hace. Claro, porque el problema de fondo es que no se sabe qué hacer, porque la verdad es que también la abstención planteada, como la han planteado los dirigentes opositores en las últimas semanas, en las que, por cierto, algunos de ellos han desaparecido por obra y gracia del Espíritu Santo, obra de la cuaresma quizá, bueno, es que no saben qué hacer luego con esa abstención, porque el problema es muy complejo, pero hay que hablarle claro a la gente, pues. Hay que hablarle claro a la gente. Entonces yo siento que no se le está hablando. Claro a la gente, hablarle claro a la gente de Neomar es algo que al ejercitarse pasa por, y esto lo voy a decir a título personal, yo de verdad no me imaginaba que Antonio Ledezma tan rápido se convirtiera Bueno, vamos a retomar esa comunicación. Otra cosa sobre la que vale la pena reflexionar mientras reconectamos con Daniel, ya en la acera de Nicolás Maduro, que todos los días dice un dislate peor que el anterior, está referida a el denigrar del venezolano. Y esto entendiendo de entrada que el trabajo es virtuoso, en como quieran las maneras en las que se le ejerza, siempre que sea honrado, ¿no? Y el sudor de la frente esté presente para conseguir el dinero. O el salario que se devenga después de un trabajo realizado. El día de ayer diga que hay muchos venezolanos que lamentablemente se fueron del país y lo que están es en otros países, como en los Estados Unidos, limpiando y lavando pocetas. Para empezar, el lavar pocetas no desdice de nadie, ¿no? En su dignidad humana. Los sobrinos de tal lavapocetas. Ajá, bueno, Daniel, estamos de vuelta. Sobre esto. Bueno, ese es un punto interesante, pero vamos a, como estábamos comentando y se cayó la conexión, tú ibas a hacer un comentario sobre Antonio Ledezma y después vamos con esto de Maduro, que de verdad ya toma cotas de uno a veces se pone irascible sin quererlo porque no puede, o sea, ya uno hay momentos en los que no se soporta. Mira, yo de verdad decía que yo no pensaba que Antonio Ledezma se iba a sumar al equipo de espantapájaros internacionales de la oposición tan rápido. Yo esperaba más de Antonio Ledezma. ¿Cómo es posible que Antonio Ledezma forma parte de esta agrupación llamada Soy Venezuela? Que se ha levantado en contra de lo que está haciendo la gente, el frente este, el frente, que ya no sé ni cómo se llama, por la libertad, yo no sé cómo que se llama el frente ese, el frente amplio. ¿Cómo es posible que ellos se levantan en contra de eso y que denuncian lo que está haciendo el frente y se plantean como alternativa, pero resulta ser que Antonio Ledezma anda de gira conjunta con dos representantes de ese frente? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Resulta ser que ahora, por lo que yo estoy viendo, hay una falsa oposición y hay una falsa oposición a la falsa oposición. O sea, esto ya parece un trabalengua. ¿Cómo es posible que vayan a decirle a Macron que, o sea, van a reunirse con Macron y Macron dice, en Venezuela no hay democracia, ni va a haber elecciones democráticas y se están... Problema. Vamos a retomar. Bueno, el problema, el segundo problema que estábamos entonces señalando, está vinculado a esto, a este desdibuje de la realidad. Nicolás Maduro viene y dice que él se ha dado por enterado después de que la diáspora de los venezolanos ya va o excede ya los 4 millones según todas las cifras oficiales, que más o menos se pueden manejar porque uno no puede llevar un registro pormenorizado de los que se van y los que se quedan. De que ¡ay, qué lástima! Hay venezolanos en los Estados Unidos que lo que han terminado es lavando poceta. Bueno, y es que evidentemente aquí hay una realidad, pero esa realidad precisamente es la gran culpa del socialismo del siglo XXI. Y ahora es que él se viene a dar por enterado. Ahora es que él confiesa eso y entonces se regodea en aquello. O sea, a él le da beneplácito y se complace en el hecho de que personas con magíster, personas con PhD, estén efectivamente ejerciendo trabajos que no es que desmeriten de su condición humana, sino que son trabajos que están por debajo de las capacidades para las que están señaladas estas personas profesionalmente en el campo laboral. O sea, esto es un drama del que Nicolás Maduro es protagonista, por Dios. Este es un drama que envuelve sobre todo a lo que viene de alguna manera a representar el capital esencial de un país, que son sus jóvenes, porque aquí los que más se han ido son los jóvenes. Claro, Neomar, pero ¿cuánto gana una persona limpiando pocetas de Miraflores? Es una pregunta. Ah, bueno. Una persona que limpia pocetas de Miraflores con lo que gana puede vivir. Porque yo te puedo hablar con el conocimiento de la gran mayoría de personas que, o de la gran mayoría no, de una buena parte de personas de venezolanos que están fuera del país. O hablarte de aquí, por ejemplo, de Alemania. Uh-huh. Un personal de limpieza, aquí en la ciudad donde yo estoy, te gana un sueldo mínimo 9 euros a la hora. Estamos hablando de que con 9 euros la hora, su sueldo mensual, trabajando 8 horas, es de más de 1.000 euros. Donde los alquileres son de 200 euros. Y donde un mercado son 150 euros. O sea, tú estás viendo todo la capacidad de ahorro que tiene una persona trabajando como personal de limpieza. Aquí en esta ciudad, o en Miami, o en cualquier ciudad de los Estados Unidos, o en cualquier ciudad de Argentina, de Perú, o de Europa. De eso es lo que nos habla él. Que no debería ser, por cierto, Nicolás Maduro, que esté descalificando a la gente por el trabajo que realiza, tomando en cuenta que él era autobusero, si al caso vamos. Uh-huh. Y eso yo no creo que sea una forma de desmeritarlo. En todo caso, el problema no es cuando una persona con un título cuando una persona sin título universitario llegando y siendo autobusero llega a presidente. El problema es cuando un autobusero llega a presidente y pone a los profesionales graduados de su país a limpiar posetas por el mundo porque su país no tiene oportunidades. Esa debería ser la gran discusión, Nicolás. Vamos a ir, Daniel, a la pausa. A la vuelta estamos con el profesor Agustín Blanco Muñoz, por todos conocidos. Vamos a hablar de Venezuela con Agustín. Como siempre, es un gusto tenerle acá. Vamos a ir a la pausa y venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano, las bajas de azúcar, tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos con nosotros ya en la línea telefónica, Daniel, al profesor Agustín Blanco Muñoz, director de la Cátedra Pío Tamayo en la UCB y doctor en Historia. Agustín, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, amigo. Bueno, Daniel, abra fuego usted el día de hoy. Le doy ese beneplácito para que comencemos la conversación con Agustín Blanco Muñoz. Bueno, así será. Saludos, profesor Agustín, desde acá, desde Alemania. Y mi pregunta es una sola. Ajá. ¿Por qué camino estamos metidos los venezolanos en este momento? ¿A dónde va este tren en marcha? Eso no es una pregunta. Ese es un expediente largo de responder. Pero vamos simplemente hacia el peor de los barrancos. Nunca, en ningún momento en la historia de Venezuela, tuvimos una situación tan difícil, trágica, violenta, como la que tenemos en la actualidad. Y lo peor no es esto, sino que no se ve en el futuro inmediato alguna salida a esta dura situación. Antes, por el contrario, estamos en presencia de una situación que más bien luce extendida, es decir, que se extiende en el tiempo, y no es posible pensar que en el corto o mediano plazo vamos a tener eso que muchos llaman un cambio en este ex país. Hoy, simplemente lo que se denomina crisis en todos los órdenes nacionales, en el económico, político, social, ético, moral, carcelario, militar, social, esa crisis se profundiza y no hay ningún tipo de señal que te permita pensar que aquí va a haber una modificación de este cuadro histórico. La dictadura militar, policial, narco-delincuencial civil se encuentra hoy respaldada no solamente por su fracción gubernamental, sino respaldada también por eso que se llama las oposiciones. De modo que aquí, hoy día, la situación es tan grave que no se puede hablar de una oposición. Eso aquí no existe. Si entendemos que una oposición es otra política distinta a la que ejerce directamente el gobierno. Aquí hay simplemente una conjunción de empresas gubernamentales, unas llamadas directamente gobierno y otras llamadas oposición. Lo que estamos viendo hoy en este cuadro electoral es simplemente que una de las empresas conducidas por Henry Falcón se disparó, se salió del cuadro trazado y se fue simplemente a competir con el gobierno con miras a lograr algunos beneficios. Seguramente tienen plena conciencia él y su grupo de que no hay ninguna posibilidad de triunfar frente a este monstruo gubernamental, pero formando parte, como forma parte de esto que se llama el conjunto de empresas, indirectamente o directamente al servicio gubernamental, busca obtener algunos beneficios. Y esos beneficios pueden ser, entre otros, simplemente que surge como un dirigente, como un nuevo caudillo, con perspectivas, con espacio para acuerdos que pueden ser realmente muy beneficiosos. Esto es lo que te puedo decir sobre esta situación, que en síntesis se puede llamar: vamos a un barranco cada vez más profundo y sin perspectivas en el corto y mediano plazo. Agustín, usted ha estudiado con profusión la violencia y la violencia como fenómeno, quizá general y como variable continua, a pesar de que por rato se oculta en la historia contemporánea de Venezuela. De eso dan testimonio justamente los testimonios violentos de Agustín Blanco Muñoz, unas decenas de libros que hay sobre distintas entrevistas en la materia, ¿no? Agustín, si se parte de esa premisa de que usted conoce, como pocos, el tema de la violencia en Venezuela, y si se juega un poco al papel del abogado del diablo, viendo desde la otra acera de estos factores de lo que usted ha llamado como falsa oposición o las oposiciones que no son tal cosa, y se toma su argumento, y el argumento es básicamente este de es que vamos a elecciones porque no tenemos otra posibilidad no violenta de deponer al gobierno de Nicolás Maduro y de deponer al chavismo en términos generales, ¿qué es lo que parece terminando uno a llegar como conclusión, ¿no? Y es que, bueno, entonces, ¿será que, Agustín, no hay posibilidad no violenta de darle una solución a este problema? Usted que ha conocido cómo evolucionó la historia contemporánea de Venezuela en términos de la violencia que aparecía y desaparecía, ¿qué cree usted? ¿Qué es que será que las elecciones más competitivas o menos competitivas en resolución, el problema es que son como adornos, no hay forma no violenta de salir del chavismo? Sí hay formas no violentas de salir de una situación como la actual venezolana. Claro que hay fórmulas. Lo que pasa es que aquí, en Venezuela, en Latinoamérica en general, se ha jugado al binomio votos y balas. Sí. Votos y balas para decir violencia o salida pacífica. No se ha entendido simplemente que no hay una contraposición verdadera entre votos y balas. El voto se ha convertido también en otra bala, es decir, en otra forma de ejercer la violencia, porque eso que se llama poder del voto, eso que se llama ventajismo en el voto, eso que se llama retaguardia económica, política, social en el voto, eso lo conforma como una fuerza de choque, como una fuerza disparo. En el día de hoy, el voto en Venezuela está respaldado por una maquinaria tremendamente violenta, tal vez una de las maquinarias violentas más grandes que ha habido en la historia de lo que se llama hoy América. Me refiero al voto que ha inventado, que ha puesto a andar esta llamada revolución bolivariana del siglo XXI. Me refiero a un voto respaldado por un partido populista, tal vez el partido populista de mayor dimensión que ha habido en la historia de América. Me refiero a ese partido del hambre, el partido violento y del hambre, el partido CLAC, Carné de la Patria, uh-huh. que es un partido no solamente que juega el populismo, sino que además tiene un control electrónico computarizado de la gente. Esto no se había visto en Venezuela ni en muchos otros sitios. Eso que se llama el código, el QR, es el código de el control más estricto, más profundo, más violento. Y ese es el triunfo, Agustín, de la violencia, entonces. Es el triunfo de la violencia. Es verdad que hay una contraposición de votos y balas. El voto, el perverso voto, es tan violento como una bala. Claro. Como una bala. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que queremos discutir? ¿Qué es lo que tenemos en la cátedra de Pío Tamayo de la UCB debatiendo y proponiendo como debate hace muchos años? La forma de que el pueblo colectivo venezolano pueda hacer uso de su conciencia para dar el paso a convertirse en lo que llamaríamos agente fundamental de su historia. No es posible que la historia de Venezuela o la historia de América o la historia de todos los países siga siendo diseñada y realizada materialmente por uno, dos, tres, cuatro caudillos, por una élite de gobernantes. Estamos simplemente en los territorios griegos, para decirlo menos. Estamos en el acto de esa minoría privilegiada que ejerce el poder, mientras la gran mayoría somos simplemente espectadores, simples espectadores. Mientras seamos simples espectadores, seguirá la historia de los héroes caudillos libertadores, la historia ejercida, realizada y disfrutada por las élites de los poderes. Esto es lo que estamos viendo. De modo que en el día de hoy, el resultado que se puede obtener un 20 de mayo no altera la condición que vive hoy Venezuela. Seguiremos en esta debacle, seguiremos en esta profundidad, seguiremos en este hoyo, lamentablemente. Agustín, mientras no haya otras perspectivas y otro afán, otra motivación, otro paso, otra acción que nos permita construir una nueva historia. Agustín, quédese allí, vamos a hacer la pausa comercial, tenemos que cumplir un compromiso y a la vuelta seguimos conversando sobre este interesante tema. Ya volvemos con el profesor Agustín Blanco Muñoz, director de la Cátedra Pío Tamayo, acá en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Ilsa Puré de la Arona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Si eres una dama distinguida y de buen vestir, al Helen Shop debes ir. Allí puedes escoger la mejor y más bonita ropa casual a precios únicos, especiales y sin competencia. También te ofrecen accesorios y algo de maquillaje para que en un mismo lugar consigas todo y a un mejor precio. Todo lo puedes ver en su cuenta de Instagram, arroba Helen Shop, o visita su tienda física en Merpoeste, planta baja, local 153, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot es moda y algo más. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Pizza. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora y tenemos esta grata conversación con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Profesor, hay una gran duda dentro de todos los planteamientos que se han hecho recientemente sobre el posible desplazamiento de este régimen. Hay muchos que han depositado su esperanza en una acción internacional. Uno esto con aquellas palabras de Hugo Chávez que le dijo a usted cuando el libro Habla el Comandante se estaba confeccionando, y usted plasmó en el libro Habla el Comandante las palabras de Chávez diciendo que él pensaba que el proceso que encabezaba finalmente iba a ser violento. La pregunta es, ¿esa violencia que veía Hugo Chávez en aquel momento de su conversación era la violencia que podía generarse por una invasión a Venezuela? ¿Cree Agustín Blanco Muñoz que es posible una salida a través de una invasión a Venezuela desde el punto de vista internacional? Son dos cosas que veo como distintas. La violencia a que se refería Hugo Chávez allá en el 97, 98, es la violencia que él había promovido, ejercido allá en 1992, al ser el jefe de un movimiento golpista que no ha muerto en el tiempo, porque el chavismo es un golpismo continuado, un golpismo que no ha dejado de ser, sino que se ha intensificado profundamente. Por ello, las palabras de Chávez en Habla el Comandante, que en definitiva su movimiento y su acción gubernamental terminaría en violencia, no es que terminaría, sino que él mismo en ese mismo libro señala que la política él la entiende como una forma de hacer la guerra. Y si es una forma de hacer la guerra, simplemente es una forma de violencia permanente. De modo que él no viene a sembrar lo que llamaríamos el partido de la paz, del entendimiento, de la concordia, sino el partido capaz de liquidar a cualquier otro opositor. Esa es la conducta. Él no entiende, Chávez no entiende la política como a una acción de compartir, una acción sino una acción de confrontación, la confrontación permanente. Y esto es siguiendo el esquema de la lucha de clases permanente que invita también permanentemente a la violencia. Así la entiende él y así se está entendiendo en el día de hoy. No hay sino oposición a fondo, confrontación, violencia, violencia y más violencia. De modo que lo que entendemos y lo que se llevó a la práctica fue que ese socialismo del siglo XXI no podía hacerse, y lo dice el mismo Chávez, habla el comandante, sin haberse ganado las Fuerzas Armadas, la cual no solamente se ganó, sino que las Fuerzas Armadas se convirtieron en el eje fundamental del gobierno. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en un eje básico del poder. Por primera vez, los militares, las Fuerzas Armadas, el alto mando militar forma parte del poder. No hay decisión que no pase por el alto mando militar. No es como la antigüedad, como en otros tiempos, en el cual los militares fueron simplemente un mando al servicio del poder económico, político y social. Agustín. Eso por una parte. Ajá. La parte que corresponde a tu planteamiento sobre la violencia aquí hoy. Chávez no pensó, no entendió en aquel momento, 97-98, no entendió esa otra violencia a que hoy se espera, que esperan muchos políticos, que es la violencia que provenga de las fuentes de poder, la violencia que venga por una invasión norteamericana con apoyo de otros de estos países de lo que se llama pues derecha o capitalista. Mira, Sobre eso hay toda una serie de consideración. Entiendo simplemente que esa petición, esa esperanza de que vengan a resolvernos los problemas por la vía de la invasión, es el reconocimiento de la incapacidad de lo que es la política venezolana. Si este régimen se comporta en términos de la violencia de que hace gala en todo sentido y dirección, y le vas a enfrentar otra violencia, ni siquiera propia, sino que la estás pidiendo a cualquier potencia, esto se convertiría en una guerra mucho mayor de la que tenemos en el día de hoy. Sería algo así como volver la mirada sobre cualquiera de estos países que han estado sumidos en la violencia, en la muerte, en la destrucción. Es creer simplemente que la violencia ha sido alguna buena consejera en la historia de la humanidad. Desde la defensa de la propiedad inicial hasta el día de hoy, todas las sociedades han pasado por la violencia. ¿Y cuál es el resultado? Millones y millones de muertos en nombre de la violencia, en nombre de la defensa de unos poderes que no le pertenecen a esas mayorías, sino que le pertenecen a las minorías que convocan y patrocinan la violencia. Pues bien, el caso venezolano hoy no es para pasar por otros casos, como el panameño, por ejemplo, donde me digan simplemente sacamos a un hombre, sacamos a un traficante, sacamos a un delincuente, y ahora somos nosotros los que armamos la nueva historia y la disponemos como nosotros queremos. No, en lo personal, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Estamos de acuerdo con convertirnos en agentes de nuestra propia historia. Agustín, que tengamos la capacidad de armar, de organizar, de concienciar al colectivo social pueblo para construir nuestra propia historia. No estamos en nada de acuerdo en que vengan otros, los de allá, a hacer la violencia para que haya una gran cantidad de muertos en un país donde la sensibilidad por la muerte, por cierto, se ha transformado en algo inexplicable. Hace pocas horas hubo una masacre en Policarabobo. En el 15 de enero hubo la masacre de Óscar Pérez y demás. Y más atrás, otra masacre. Y ahí está la masacre que hoy cumple un año. La masacre comienza tal día como hoy, el año pasado, que se lleva 165 muertos. Y sumamos estos capítulos de terrible violencia. Y todavía no reflexionamos, sino que vamos a invocar inclusive que la violencia venga a resolvernos el problema violento que confronta hoy este ex país. Agustín, no. Pero fíjese, no, lo que usted... Y vamos a impulsar nuestra propia y legítima historia. Pero esa vía que usted, a la que usted está aludiendo, que es la vía por solución interna, justamente... en muchas de las personas que están en Venezuela opera la desesperanza porque viene más o menos el siguiente marco o esquema de pensamiento. Bueno, en un país en el que no hay que hacer encuestas para ver que Nicolás Maduro tiene por lo menos 80% de rechazo, más allá de que haya beneficiado a millones y millones con el tal carnet de la patria, si es que eso es un beneficio, y que les dote a algunos que otros del CLAP y todos estos mecanismos que ya conocemos. Bueno, el rechazo es allí, está a flor de piel. Y lo que no se explica a la gente, Agustín, es cómo con un rechazo tan grande, aunque si uno alude a la teoría política clásica, uno ve que las tiranías no tienen nada que ver con mayorías populares, porque da igual si las tienen o no, y generalmente no las tienen y sobreviven en el poder. El problema viene allí justamente, como un poder... que está cimentado sobre un 80% de rechazo, cuando menos, sigue siendo potable y viable en el tiempo. Y como unas fuerzas armadas, que usted mismo lo ha dicho, se han convertido y se han troncado en eje fundamental de este tal socialismo del siglo XXI, bueno, no terminan de retirarle el apoyo a esa facción gobernante que encabeza Maduro. Son cosas que no se comprenden. ¿Qué cree usted que pasa que esto no se correlaciona el descontento con un cambio de régimen en Venezuela? El día que se comprenda lo que tú estás planteando, realmente tendremos otro cuadro político, estoy seguro de eso, porque tú estás planteando nada menos que no se comprende esto del 80% de rechazo con una gente que va a votar por el rechazado. Sí, parece una paradoja, y hasta se puede decir que es una paradoja, sí. Pero sí tiene una explicación. Esta inflación no se parece a ninguna otra de las que ha habido en América Latina. Esta inflación, la hiperinflación de mayor volumen que de mayor volumen que se conoce en América y en casi la totalidad del mundo. Para subsistir en una hiperinflación como esta, no basta en ningún momento un salario. No, en absoluto. Un universitario, un profesor universitario, como el caso que se está hablando, de quien se está hablando, gana 1,500,000 de bolívares, es decir, $8, y en la cuarta llegué a ganar $4,800. Imagínese. Mira la diferencia que hay. Pues bien, aquí simplemente con lo que yo gano, no puedo pagarme ni siquiera la alimentación. En $8 no puedo pagarme la alimentación mensual, y mucho menos si hablamos de medicina y demás. De modo que aquí para nada cuenta esto que se llama el salario. Esta pobre gente, la gente de abajo, la gente de las mayorías, está controlada por algo que se llama carne de la patria. Esto es simplemente hacer de la política, hacer del hambre un arma política. Esto hay que entenderlo como tal. Inclusive hay gente que no tiene la bolsa de comida y va y le pide a un vecino que le dé un poquito, que le preste algo, mientras hace lo posible por conseguir la caja. La caja es una cuestión así, como o tengo la caja o muero de hambre. Esto hay que verlo, esto hay que sentirlo, esto hay que vivirlo, como lo hemos hecho en unas observaciones directas. Entonces, si hay un aspecto de control del voto por el hambre. Tú me hablas en segundo lugar de un 80% de animadversión al régimen y en particular al candidato a la reelección. Sí, puede haber eso. A lo mejor no es 80, a lo mejor es más o menos. En las encuestas que se hacen, uno a veces cree muy poquito, porque las encuestas dijeron que el 15 de octubre el gobierno perdería casi todas las elecciones, las gobernaciones, y fue todo lo contrario, y el canto de fraude fue nada más que para Ciudad Bolívar, que después se desvaneció ese acuerdo, ese llamado o ese canto de fraude, y fueron 19-4 en definitiva y conclusión, y las encuestas daban al revés. Y así no vamos a hablar de encuestas que leen a veces como quieren una realidad. O sea, en último lugar te digo que aún habiendo ese rechazo, no es un rechazo aprovechable políticamente, porque lo antes dicho, las empresas que forman parte de algo que se llama la ex-MU, y que ahora tiene un frente amplio que llaman, eso materialmente, ese frente amplio es la continuación de una derrota. ¿Dónde están hoy los voceros de las oposiciones, más allá de hacer viajes buscando la invasión? ¿Quién de ellos está haciendo política de calle, organizando el colectivo pueblo para otra política? ¿Quién de ellos está haciendo teoría política para comprender a fondo esta realidad? No, mi querido amigo, lo único que se está haciendo en este momento, diciendo... hay 80% de rechazo, pero ¿dónde está la política de ellos para aprovechar la coyuntura del 80% de rechazo? Agustín. La coyuntura de la ex-MU en el día de hoy en que estamos hablando es enfrentar no tanto ya al gobierno como enfrentar a Henry Falcón, que es una de las empresas que se le descuadró. Vamos a ir a la pausa, Agustín. De las llamadas oposiciones, aquí no puede haber sino el triunfo de eso que se llaman rechazados, que es la maquinaria gubernamental, que es, yo diría, que la que ha hecho del populismo la mayor empresa de fuerza, de control,

y no se van a dejar quitar a Venezuela, no se van a dejar quitar su neocolonia, con un agravante que si Rusia, China o Irán tienen aquí grandes beneficios, Estados Unidos no ha soltado los suyos en petróleo o arco minero, como mínimo, y las grandes empresas comerciales que tiene aquí. De modo pues que no hay una posibilidad real, concreta, histórica, de una invasión del lado norteamericano o el bloque norteamericano europeo. No hay esa posibilidad real y concreta de esa invasión. Puede haber medidas como esta que se está tomando, en que se llaman sanciones, de quitarle beneficio a dirigentes políticos, pero más nada, las llamadas sanciones, hasta ahí llegan. Pero de que aquí vaya a haber una invasión con los marines puestos aquí adentro, es decir, que esto se convierta en un campo de lucha de los dos grandes poderes mundiales. Claro, por supuesto, uno no puede negarse a eso, pero Estados Unidos tiene muchos frentes que atender en este momento. No va a abrir sin necesidad el frente venezolano. Eso es lo que pensamos sobre esto. De modo que aquí quienes están pensando en invasión están perdiendo buena parte del tiempo. Ese esfuerzo podrían hacerlo para hacer una política interna nuestra que sirva para enfrentar este régimen dictatorial, este régimen que tiene el poder militar, su máximo poder de fuego, con un alto mando militar que es uno de los más lujosos en cuanto a beneficios que hay hoy en el día en todo el hemisferio. Y quizá piénsese lo que es hoy el general en jefe Padrino López. Así es. Al frente del arco minero, por ejemplo. Uh-huh. Esto no es tontería. Y quizá, Agustín, ya tenemos que irnos, Agustín, pero quizá ese nivel, y cierro con su reflexión, la empato, quizá ese nivel de lujo, ese nivel de pompe, ese nivel de prebenda, es lo que explique que no se retiren, ¿no? Vamos a esperar la invasión. Uh-huh. Yo sé que estas cosas son polémicas, muy polémicas. Y por ello, le digo a tus oyentes que en la medida de lo posible puedan escribirme por mi correo, uh-huh, abm333@gmail.com. O por mi Twitter, @ablancomunoz. Uh-huh. Y podemos seguir la conversación, el debate que es necesario hoy en este ex país. Así es. Le agradecemos muchísimo. Profesor Blanco Muñoz, le agradecemos muchísimo habernos atendido esta tarde. Un gran saludo. Igualmente, hermano. Salud. Bueno, era el profesor Agustín Blanco Muñoz con su disertación. A nosotros se nos ha acabado el tiempo, ¿no, Neomar? Pero sin duda alguna que el profesor Blanco Muñoz siempre plantea unas posiciones que no, yo no las llamo divergentes, ni las llamo tampoco que son de posiciones de disenso, pero sí debo decir que son opiniones disruptivas frente a una imposición de una matriz de opinión a favor de la facilidad del análisis. El profesor Agustín Blanco, como yo siempre, nos ayuda a desentrañar las cosas, Neomar. Así es, Daniel. Nos despedimos por hoy rapidito. Estamos muy pasados de tiempo. Le damos las gracias por haber estado allí y les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.